el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. De esta forma damos comienzo Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Norma Jiménez, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lisandro Murray? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenidos. Bienvenidos a este noticiero que, bueno, corre de punta a punta, ¿eh? De norte a sur, de este a oeste de nuestro país. Tenemos todas las ganas de hacerlo cada martes aquí en la Casa de la Memoria, lugar muy entrañable para nosotros, si lo hay. Quiere decirnos un montón de cosas, estar plantados delante de su puerta antes de entrar. La verdad que tengo una vibra impresionante porque nos habla de la memoria, de los derechos humanos, del amor y de las utopías también, esta casita de la memoria. Bueno, emplazados aquí estamos con la radio Che Guevara. Luis Guzmán en los controles, Ceci Tellería también Lisandro en la producción. Brusco, nuestro productor, Big Brother, también. Lisandro Brusco. Andrea también colabora, claro que sí, con la columna de cultura, está con nosotros colaborando. Y los chiquitines, tenemos a Huguito y a Luisina también forman parte de este equipo. Bueno, pero de entrada le damos un abrazo enorme a todas las compañeras y los compañeros de la RNMA de todo el país que hacen también Enredando las Mañanas de lunes a viernes. Así que ahí estamos, al palo, ¿no? Como dicen ahora los chicos. Los chicos y las chicas, al palo, con todo lo que nos está pasando y atravesando nuestra historia cotidiana, ¿no? Y seguimos transitando juntos. Lisandro, ¿qué te parece para escucharnos en vivo? radiocheguevara.wordpress.com. También puede comunicarse con nosotros a través del 431-7872, poniendo el 341, por supuesto. radiocheguevara@hotmail.com. Vos decís siempre que mandan mail, y sí. Todavía se mandan mail. Y recordemos que también sale por la RNMA. Ahí está, ahí está, sí. Para todo el país. O sea que nos están escuchando tanto por Radio Popular Che Guevara como Red Nacional de Medios Alternativos. Y en Facebook, pones www.facebook.com y pones Radio Che Guevara. Ahí nomás, al toque estamos nosotros. Enseguida nos llegan los mensajes. Claro que sí. Saludos a Cindy Garrido desde Chile, que anda ahí con un problemita en el oído, con una otitis. Uy, así que estuvo escribiendo anoche. También Ani Bonilla desde México nos deja sus cariños. Así. Bueno, y también las chicas de Autoconvocadas del Cordón Industrial y Aledañas, que también, bueno, ya de buen grado mandaron saludos. Y de entrada, ¿sabés qué me dijeron? Qué buen invitado que tienen para arrancar el programa. Bueno, es una sorpresa que tenemos acá. Ahí está. Y este es el, recordamos, Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Monólogo número 2010. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto?

el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al aire después de este bloque espectacular y la buena música que nos trajo Adriana Bonicio en esto que es Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, que recordamos por la página de la RNMA sale para todo el país. Así que vos nos estás escuchando vía www.rnma y también por Radio Popular Che Guevara, que esto es radiocheguevara.wordpress.com, y ahí vos tenés el enlace si tanto estás con el móvil, tanto estás con vía web, con la computadora, o también bajarte la aplicación de la radio. Para comunicarte con la radio lo podés hacer al 431-7872 o al Facebook Radio Che Guevara. Muy bien, seguimos con nuestra columna internacional ahora, como siempre, ¿no? Siempre tratando los temas que nos tienen ahí atentos y que pasan en nuestros países hermanos, en el continente. Y hoy tenemos que dedicarle una columna a las elecciones que hubo en Colombia. La derrota de Petro, victoria de Duque, el candidato de Uribe. Y bueno, para eso tenemos que charlar con gente que sabe del tema, ¿no? Y gente que es de Colombia. Con nosotros está Juan, pertenece al colectivo Colombia Rosario. Ya alguna vez estuvo con nosotros, con otras compañeras y compañeros visitándonos y contándonos acerca de la realidad de lo que ocurre en Colombia. Así que te damos la bienvenida, Juan, y queremos escucharte y transmitirle a toda nuestra audiencia qué es lo que ha ocurrido en Colombia por estos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, el domingo tuvimos las elecciones en Colombia, era el balotaje o segunda vuelta. Gana Uribe en figura de, en cuerpo de Iván Duque. Uh-huh. Así lo definimos nosotros, más que todo, principalmente todos los que estamos del otro lado, digamos, que estábamos con Petro, lo vimos así, que ganó fue el uribismo. Y realmente nos deja, esa elección nos dejó bastante preocupados por el futuro del país, porque no solo no se cambia el modelo del país, como estaba proponiendo Petro, que proponía un modelo un poco más progresista, mandado a la izquierda, con educación pública gratis, salud también para todos, y entonces también regresa, digamos, ese discurso de odio, y muerte que ha venido gobernando el país durante más de 50 años y que encarna fielmente la figura de Uribe, y eso es lo que nos preocupaba, porque estamos ahorita lo que estaba negociando también era la cuestión de que se implementaran los acuerdos de paz, y creemos que con Duque no va a pasar eso. Incluso hoy salió una noticia que pidió que congelaran la jurisdicción especial para la paz en Colombia, que esa jurisdicción especial para la paz consiste en crear como una especie de juzgado especial para que se juzguen a todas las personas que participaron del conflicto armado. Entonces sabemos que Uribe fue uno de los mayores partícipes del conflicto armado en Colombia, y que gran parte de las muertes del país fueron perpetradas porque él creó los paramilitares. Pero ahora que está en el poder, seguro que va a tirar todo eso abajo, y la gran parte del proceso se va a venir abajo, y no vamos a saber, por lo menos por ahora, no vamos a saber exactamente qué fue lo que pasó, ni vamos a ver a todos los responsables de esta gran matazón que ha habido en Colombia durante más de 50 años confesando lo que hicieron. ¿Se puede hablar de una fuerza alternativa para el gobierno, de qué es lo que él promete, de alguna manera? Sí, digamos que sí, porque es la primera vez que tenemos un candidato de izquierda que llega a segunda vuelta, vivo, hay que decirlo, sí. Que por lo menos eso ya es bastante que haya llegado vivo. Y lo que promete Petro es crear una fuerza de oposición, pero no una oposición, digamos que va a ser una posición bastante crítica, porque conocemos a Petro. Petro siempre ha estado todo el tiempo criticando el proceso, incluso cuando era senador, y ahora el nuevo estatuto de oposición de Colombia, que por primera vez tenemos un estatuto de oposición, gracias al proceso de paz tenemos un estatuto de oposición. Como él quedó de ser, como perdió las elecciones, él es ahora el jefe de la oposición y tiene una curul en el Senado. Entonces él va a estar como senador y va a estar respaldado por 8 millones de votos, o sea que lo convierte en el senador con más votos en todo el Congreso. Exactamente, Colombia venía como queriendo flexibilizar un poco estas las cosas, y este es un retroceso total, sí. A esos atisbos, pero mínimos, tampoco es que se estaba dando el gran cambio, le dieron el premio Nobel a Santos, o sea, todo esto no era realmente wow. Pero recordemos que Colombia, como bien dice Juan, es uno de los países con mayor cantidad de muertes, justamente por un sistema neoliberal. Colombia jamás en su historia democrática tuvo un gobierno ni siquiera de centro izquierda, o sea, siempre fue gobernado por la derecha, justamente apoyando este gobierno neoliberal, y la mayoría de las muertes, con la excusa del no hay que acabar con la violencia, era una excusa porque solamente amparaban proyectos extractivistas, digamos, que se están llevando los recursos naturales para justamente el poder, para justamente estas grandes multinacionales que hacen y deshacen, teniéndolo a Uribe como figura fuerte en Colombia. Sí, sí. E incluso una de las propuestas que nos preocupaba a nosotros más que todo, porque sabemos que el país, por ejemplo, tiene 8 años más de reservas de petróleo, por ejemplo. Petro proponía cambiar a energías renovables y no dedicarnos al fracking, que es lo que propone Iván Duque. Nosotros nos preocupa especialmente el ambiente y que el país termine siendo, o sea, no sé, termina siendo un territorio más de cualquier de puras multinacionales y menos de nosotros, que eso era lo que queríamos desde el principio. Y por eso nosotros, por muchos de los que estamos en el extranjero, le apostábamos a que se implementara el acuerdo de paz tal cual como estaba, porque eso era lo que buscaba, que se nacionalizaran muchas cosas y que el campo fuera de los campesinos realmente, y no de un montón de empresas que se llevan los recursos del país y no nos dejan nada. Un país con una biodiversidad increíble, tal vez una de las más ricas en lo que es Sudamérica. O sea, recordemos a nivel de lo que es vida animal, el único oso de grandes dimensiones, digamos, que es el oso con anteojos, me parece. Está en el territorio de Colombia. Parques naturales como el Tayrona, ¿no? Uh-huh. En la zona norte del país. Sí. Y todo esto se está arrasando justamente por el sistema neoliberal y sus multinacionales. Esta es la realidad que hay hoy en Colombia, como en toda Latinoamérica. Es como lo abarcamos todo tercer mundo, tal vez. Entonces, nos encontramos con una situación de que parece que no cambia nada, pero Juan nos plantea justamente de que hay un leve atisbo de cambio, en el sentido de que por primera vez hay una oposición. No fuerte, pero hay una oposición. Sí. Sí, bueno, eso es una de las grandes cosas que nos deja esta elección, porque dejó una gran movilización social alrededor de una figura que fue Petro. O sea, reunió a un montón de gente de diversos movimientos sociales, porque por primera vez vimos un candidato que, si bien él no manejaba ciertos temas, sí decidió aliarse con personas que sí lo manejaban, y por ejemplo se reunió con líderes afro, con líderes indígenas, con feministas, con líderes de la comunidad LGBTIQ. O sea, el tipo se planteó realmente una Colombia, como dijo literalmente, como lo decía su campaña, una Colombia humana donde todos estuviéramos incluidos. Y eso logró que hubiera una gran movilización social en el país, que creo que para el año que viene va a continuar, que tenemos elecciones tanto municipales como de gobernador. Ah, eso te íbamos a preguntar, sí. Se vienen las elecciones municipales, sí. ¿No? Ese es el trabajo que hay que hacer ahora, sí. Trabajar desde las bases de los municipios, porque ganó en muchas grandes ciudades de Colombia, ganó Petro. Por ejemplo, en Cartagena, en Bucaramanga, en Santa Marta, en Barranquilla, ganó en Bogotá, ganó en Cali. Entonces, lugares fuertes, digamos. Lugares fuertes, sí. Que tienen gran parte de la población colombiana. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y hay que trabajar desde esos lugares para, no sé, construir. Ya que no se pudo empezar desde la presidencia, empezar desde las bases a construir la Colombia humana. Esto trastocaría un poco las relaciones con Venezuela, por ejemplo, por citar a un país, digamos, que también están con una crisis, digamos, y tiene mucho que ver el tema de la frontera ahí con Colombia. Sí, exacto. Nosotros estamos recibiendo desde que estaba la crisis, digamos que se puso peor, porque hemos recibido ya más de 2,5 millones de venezolanos. Uh-huh. Entonces, la situación se ha puesto compleja, incluso hay brotes de xenofobia dentro del país, y eso es preocupante, y más ahora con este presidente, claro. Es mucho más preocupante todavía, porque incluso ayer esto lo estaba hablando con una amiga venezolana, que es defensora de todo el proceso chavista en general, sí. Y ella dice que, bueno, que por lo menos ahora tienen más claridad de lo que puede pasar, porque antes estaba como en la incertidumbre de lo que podía pasar, que si bien ya hay un intervencionismo muy fuerte en Venezuela, esta elección va a aumentarlo y va a hacer que la derecha en Venezuela termine ganando. Sí o sí va a ganar. O sea, ella lo ve así, que ya que ganar iba a... Como que van haciendo causa común, digamos, exacto. ¿No? Estrechando lazos. Exacto. Preocupante, uh-huh. Muy preocupante. Exacto. Bueno, Juan, te agradecemos un montón que estés con nosotros. Siempre que requerimos una información acerca de Colombia, los convocamos a los chicos y a las chicas de colectivo Colombia Rosario. Y tu opinión personal, digamos, muy muy interior, muy humano, muy de tu alma, digamos, con respecto a tu país que amas tanto, que se nota cuando hablas. ¿Qué te trae esto? Más allá del proceso político eleccionario, porque el pueblo se expresó, digamos. Es como nos pasa a nosotros los argentinos. ¿Y quién sí. lo votó? Y sí, hubo una parte del pueblo que lo votó. Bueno, ¿qué sentís vos en este momento con tus compañeros que comparten, digamos? Como para cerrar un poquito esta nota. Bueno, yo personalmente siento que hay que trabajar todavía más. Que hay uh-huh. una, que se prendió una llamita de esperanza para el país, que el cambio quizás no se dio ahora, pero se va a dar pronto. Eso es lo que... Buenísimo, entonces, sí. Digamos, es algo positivo. Vos lo exacto. ves desde un lugar sí, positivo. Sí, yo lo veo desde un lugar positivo. Que claro. hay que poner el cuerpo y las ideas al orden del día, digamos. Exactamente. Bien. Bueno, no sé, Lisandro, si vos querés agregar algo más sobre lo que estamos charlando. Y o sea, es que sí, agradecer la presencia acá y como bien decís, los micrófonos de Radio Popular Che Guevara siempre van a estar abiertos y más, o sea, con esta colaboración terrible que tenemos en este caso de internacional. Hablábamos fuera de aire con Juan, esta figura, el procurador de las leyes, alguien que de alguna manera no importa quién esté de presidente, quién decide, él es como una especie de superpoderoso que decide sí o no a las leyes que vayan saliendo por el Congreso. Sí, se supone que esa figura se crea en Colombia para vigilar todo el sistema legislativo y judicial del país. Pero realmente se ha vuelto bastante peligroso en los últimos años, especialmente el último, que el anterior a quien está ahora, duró 12 años como procurador general de Colombia y era un tipo extremadamente conservador del Opus Dei y sus posiciones eran bastante radicales e iban en contra de cualquier movimiento social que se desarrollara. Entonces era complicado. Él terminaba decidiendo qué cosas se podía hacer y qué no se podía hacer en Colombia. Era una cosa así, muy, muy fuerte. Imaginemos una situación como la que se da acá en Argentina, se vota la ley por la legalización del aborto, pasa el Congreso, pasa el Senado y el tipo dice no, claro. Y ya está. Entonces algo totalmente antidemocrático. Y esto justamente creo que es resultado de tantos gobiernos neoliberales. Pero bueno, estaba bueno dejarlo en claro esta situación. Y gracias, Juan, por haber antes estado. Antes de que se vaya Juan, vamos sí. a recordar el porcentaje, ¿no? Dice, el boletín emitido por la registraduría aventaja al candidato del uribismo Duque con un 53,95% de los votos, mientras que Petro tiene el 41,83%. ¿No? Y tenemos a Duque, digamos, hasta 2022. Hasta 2022. O sea que hay un tiempito largo como para sí, una pequeña para trabajar.

así volvemos al aire en esto que es Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Norma, ¿cómo se puede comunicar la gente con nosotros? Claro, ¿de dónde nos están escuchando? Contame. RadioCheGuevara.wordpress.com, www.rnma también. Y a través de Facebook, vos pones www.facebook.com/Radio Che Guevara. Y tenemos un teléfono que pueden llamarnos para darnos sugerencias, para saludarnos simplemente, como no, aquí lo estamos esperando, 341-431-7872. Y a través de mail, también si quieren mandarnos un mail, radiocheguevara@hotmail.com. Sí, hablando de saludos, reitero mi saludo a Margarita Barranquita de Río Cuarto, esta abuelita que estuvo ahí en esta lucha de la marea verde, siempre ahí desde sus redes, con toda la edad que carga encima, pero es tan joven. Y bueno, que es quien mencionaba el martes pasado que estuvo en Córdoba y le llamó la atención ver libros míos y dice: ay, yo lo escucho por la radio, este hombre. Así que bueno, un saludo especial a Margarita Barranquita de Río Cuarto. Muy bien, y tenemos ahora nuestra columna cultural. Digamos, vamos a hacer la presentación como corresponde y vamos a disfrutarla. Sí, esto es también auspiciado por Zoquete Terrorista Editorial, que la gente lo puede buscar en las redes, una página de Facebook, Zoquete Terrorista, que son libros autogestivos, independientes, artesanales. Zoquete es por la media corta, entonces con sí. S, con Q, digamos. Y bueno, y ahí pueden ver los libros, pueden ver todo esto. Y en este caso, ya que mencionaba Córdoba, Norma, traje para leer algo de Carmela Kerr. Carmela Kerr, mejor dicho. Esta es una chica justamente de Córdoba que hace sus libros de forma autogestiva. Porque veníamos con Cortázar, veníamos con este, el otro, toda gente que ya de alguna manera conocemos. Bueno, así que alguien nuevo en este caso, Carmela. Y el libro se llama El orden cósmico del juego. Y en este caso el texto es Carmela en el jardín de las letras. Yo escribo porque las letras me dan fuerzas, porque al hablar se me confunden los pensamientos y miento. En cambio, cuando escribo se siente tan especial. Agarro el lápiz, papel y me pongo a crear. Creo poemas, canciones, historias y rumores. Cuando escribo me siento tan infinita, porque a pesar de que esta hoja algún día va a dejar de existir, sé que puedo escribir todo lo que quiera. Porque me hace sentir tan viva, me asalta una euforia y en mi cabeza rebotan palabras, esperando salir y convertirse en tinta. Cuando escribo, tantas cosas, y lo pueden ver de tantas formas diferentes, sin saber nunca a qué me refiero exactamente. Y eso es tan divertido, porque yo también me maté día y noche pensando qué quería decir Charly García con «Por favor, no hagas promesas en el bidet». O Pitágoras cuando decía que tus frazadas nunca toquen el piso. Y ellos no querían decir más que eso. Cada texto que escribo es un sentimiento, una experiencia, una forma de expresarme sin que nadie pueda decir que está mal. Porque escribo para mí. A veces, cuando las emociones son incontrolables, me gusta escribir e imagino que de cada letra sale una florcita. Mis textos empiezan a convertirse en un jardín de a poquito y mientras más los riego, más altos crecen, hasta llegar a ser flores tan altas como una casa. Y me pierdo jugando a la escondida con mis amigos imaginarios sin importarme cuántas horas pasen, estando en un mundo en el que lo único que importa es jugar, amar y ser feliz. También que eso no me va a gustar. Se te pasa el tiempo y vos no reaccionás. Ves que el río sube y te moja los pies. Estaba todo claro y te sale al revés. Alguien golpea la puerta y vos no la escuchás. dame tu caparazón. Sabes que no hay remedio para tu dolor. Sentís a cada paso el peso de llevarte a vos. Tiraste el cuerpo al agua y enseguida se hundió. Igual te estás hundiendo vos y tu ambición. Cuando el cuerpo se pudre, flota, flota. No se va. Si llueve, igual vos te vestís para un funeral, porque sentís que tu piel se enfría. ¿Qué basta si sale el sol o si llueve? Igual vos te vestís para un funeral, porque sentís que tu piel se enfría. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Bien, aquí seguimos. Y seguimos con notas que tienen que ver, entrevistas. Yo le llamaría, o le llamaríamos juntos a vos, Lisandro, encuentros. No. Encuentros con amigos. No. ¿Cómo que no? No, no, sí, no más. Encuentros, sí, claro que por sí. Cuestionarlo más. Bueno, no importa. Ya hablamos está de la, bueno esto de no, que no. Claro, que los dos pensemos no lo mismo. No le da tampoco mucho color, digamos, a las mañanas. En realidad. Todo que sí, todo que sí. Ay, suena acartonado. Pienso lo mismo que vos, Norma, pero, viste, cuando ya dijiste, y creo te incluyo. Ah, no, ahí ya no, viste. Es como que.

Gracias, gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Luz Olazagoitia de Causa, aquí en la ciudad de Rosario. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. También, bueno, ya casi finalizando el último bloque de nuestro programa de este noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, tenemos que hacer mención a algo que ocurrió que también, bueno, abre nuevos horizontes, ¿no, Lisandro? El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 4 de la Ciudad de Buenos Aires condenó por mayoría a Gabriel David Marino a prisión perpetua por el crimen a la activista travesti de derechos humanos Amancay Diana Zacayán. En su veredicto, el tribunal consideró que se trató de un crimen de odio y que medió la violencia de género según los incisos 4 y 11 del artículo 80 del Código Penal. Es un fallo inédito e histórico. En este juicio fue la primera vez que la justicia utilizó el término travesticidio en los expedientes. Sin duda que es histórico, y esto también tuvo repercusión mundial, digamos, sobre el caso de la compañera Diana Zacayán, que, digamos, nos toca también muy de cerca, porque ella siempre estuvo luchando por estos derechos justamente de las compas travestis, siempre estuvo... con esto del cupo laboral travesti, ella siempre estaba ahí adelante, una luchadora realmente, a quien recordamos hoy con mucho cariño y de alguna manera un tanto agria, podemos decir, de que sí se hizo justicia porque le dieron la condena máxima. Pero más allá de eso, o sea, porque a la compañera no nos la devuelve nadie, está esta cuestión de la historicidad que tiene este fallo. Por primera vez en la historia de Argentina se habla de travesticidio. Así que esto nos da pero una pauta, sienta un precedente en pos de lo que viene a futuro, y ahí un poquito más, un pequeño avance que sin duda Norma está sumado a toda esta marea feminista que se está dando, y como decía recién la compañera Luce, que de alguna manera a Argentina le toca ser vanguardia. Pero decime, ¿cómo se llama justamente este asesino? David Marino, que hoy, desde ayer, está sentenciado justamente a cadena perpetua por este travesticidio. Así que de alguna manera te digo, agrio. ¿Por qué? Porque nadie nos devuelve a la compañera. Podemos decir de que se hizo justicia y se sentó un precedente. Lo mismo, mirá, un dato pero curioso, un dato de color, te digo. Ayer mismo, cuando sale esta sentencia, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice de que ser travesti ya no es considerado una enfermedad mental. ¡Ey! Año 2018, la Organización Mundial de la Salud está diciendo también, que recién decíamos de Francisco, esa arrogancia moral, con una cosa, pero que es ridículo ya que a esta altura estemos hablando de que el ser travesti es una enfermedad mental. Así que fíjate hasta qué punto todavía nos falta. Por eso este es un pequeño avance. Te digo, te pones a leer el DSM-5, que es como el manual de enfermedades mentales que usa la psiquiatría, no sé si organización psiquiátrica norteamericana, pero se usa en todos lados. Si fumás marihuana, tenés una enfermedad mental, un tipo de psicosis. Si no fumás, tenés un tipo de psicosis. Y en realidad después, lo que se dijo que este DSM-5 es para vender medicamentos, claro, nada más y nada menos. De la farmacéutica. Creo, si hay un temita hoy para terminar que me parece que viene acorde con esto, Millones de Camila Moreno, tiene que estar por ahí, Luis, que lo tenga preparado. Y ya que... Y nos queda algo todavía. Pero por eso, Camila Moreno, justamente del vecino y hermano país de Chile, ahí está, para darte pie también a esto, Norma. Sí, no podemos dejar de mencionar de Facundo Jones Walla, que inició una huelga de hambre seca, dejó de ingerir líquidos como forma de protesta, ya que no se lo autoriza a realizar la ceremonia ancestral mapuche dentro del penal y en compañía de personas de ese pueblo originario. Así que también nos solidarizamos con Joanes Wallas, Jones Walla, digamos bien, Facundo Jones Walla, y bueno, la lucha sigue, ¿no? Sigue todo. Exactamente, el tema de la persecución siempre, como venimos diciendo, a los pueblos originarios. Como venimos diciendo, justamente esto es. Y acá no hay pedida de perdón que valga, ¿eh? Acá una lucha política, digamos. Este, sin duda, que es un preso político, Facundo Jones Walla, es. Y siempre vamos a estar pidiendo justicia por esto. Y recordemos de que hoy está en riesgo su salud. Y esto los medios hegemónicos no lo están difundiendo por ningún lado. Así que desde acá, desde Radio Popular Che Guevara, decimos esto. Facundo Jones Walla inició una huelga de hambre seca y está en riesgo su vida. Y a ver, tanto que yo digo, ¿no?, que hoy se está hablando de los derechos religiosos. Ay, no, déjenme opinar sobre esto. Justamente, él que lleva adelante una ceremonia ancestral. Una ceremonia de antes que existiera la Iglesia Católica. Y lo tiene prohibido dentro de la cárcel. Así que pedimos justicia y la inmediata liberación de Facundo Jones Walla, porque es un preso político. También vamos a seguir pidiendo justicia por Santiago Maldonado. También vamos a estar pidiendo justicia por Nahuel. También vamos a estar, o sea, como dijo la compañera Luce recién, que se sancionó, media sanción en nuestra provincia, la educación sexual integral. Vamos a estar militando por esta educación sexual integral en las escuelas. Tendríamos que tener un programa de 4 horas, por ejemplo, para abordar todas las temáticas que queremos y que necesitamos hacer a través de estos micrófonos. Llegamos al final de Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Agradecemos enormemente a Luis Guzmán, nuestro operador, musicalizador, y que hace toda la llamada y que está con nosotros cuidándonos, a la vez que Lisandro Brusco, nuestro productor periodístico, Cecilia Tellería, a Andrea también, que ella colabora muchísimo con el programa, a vos, Lisandro Murray, en la conducción. Y bueno, seguimos andando y, bueno, vos, Norma, poniéndole Jiménez fuerza también a todos. Y le damos pie para el día de mañana a los compañeros de Córdoba, de Zumba La Turba, que ahí van a estar con este Enredando las Mañanas desde Córdoba. Y ahora sí, nos despedimos con Millones de Camila Moreno, del hermano país de Chile. Salud y anarquía.